Estamos comenzando el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, aquí en el mar Mediterráneo, para el mundo entero. Empezamos hoy nuestro programa con música del maestro Rubén Blades, ya que hay preocupación por la salud del artista. Parece que tiene coronavirus. Cuando el alma se conmueve. Hablar de Rubén Blades es hablar de uno de los grandes artistas de nuestra música latina. Esta es una de sus grandes obras. Amor y control. ¡Feliz día! Gracias por seguirnos. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una Amor y Control, una de las grandes obras del maestro Rubén Blades. Bueno, es noticia hoy porque el artista, de hecho, ha escrito a través de las redes sociales que sigue con fiebre, tos, dolores. Se trata de los síntomas del coronavirus. Uno de los países más afectados por el coronavirus en América Latina es Panamá. Recordemos el país natal de Rubén Blades. Espera que esta semana se le pueda realizar una prueba de coronavirus para saber si padece la enfermedad. ¿Qué hacer? En su ya conocido Diario de la Peste, el intérprete aseguró que sigue sin síntomas. Espero que me pueda hacer la prueba, mi examen. La lista es larguísima y hay que esperar nuestro turno, como cualquier parroquiano. En el último artículo que publique, bueno, dice concretamente, en el último artículo que publiqué, pasa que hay veces las mismas redes sociales se encargan de eliminar la tilde y aquí no la tenían, que publiqué. El 30 de julio escribí que al paso que iba la cosa en mi país, a finales de julio tendríamos 50.000 infectados y más de 800 muertos. El reporte de hoy indica que 53.468 casos y más de 1.000 defunciones. Bueno, en cualquier caso, esperemos que al maestro Rubén Blades, como a ninguna persona, por supuesto, le deseamos que padezca esta enfermedad que se está llevando por delante muchas vidas y haciendo sufrir a mucha gente. Lo llame para él ser su enamorado. Rubén mencionó que respeta y aprecia al presidente Cortizo, el presidente de Panamá, y que lamenta la situación por la que atraviesa su país. Y le dejó algunas palabras. Más adelante estaremos conociendo esas palabras que le deja Rubén Blades a su presidente. Con ropa limpia, que su esposa le aplancha. Aquí está otra de sus grandes canciones, Decisiones. Otro en el tendedero. Dígalo, Love Story. Y dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dicen de que Tony Armas slogan. Y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el tronco aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase, brother. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Los acuerdos del dictamen para la reconstrucción, en especial el que ha tumbado las medidas sociales, han puesto de manifiesto las dificultades a las que tendrán que enfrentarse el Partido Socialista y Unidas Podemos para sacar adelante los próximos presupuestos en un Congreso tan fragmentado. Sí, muy fragmentado. Las centenares de propuestas en que forman el documento para la reconstrucción social y económica no tendrán contenido social porque una mayoría heterogénea compuesta por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero también por el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, así lo han decidido este miércoles. Un total de 175 votos han sumado estos partidos, en tanto que el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado 172 gracias al respaldo de última hora de Esquerra Republicana, que se acordó, y de Más País, si bien sus portavoces Gabriel Rufián e Íñigo Errejón, respectivamente, han expresado sus dudas sobre algunas cuestiones de la redacción. Tres votos, por tanto, han infligido una derrota parlamentaria a los socios del gobierno, lo que ya desde el martes se anticipaba, siempre y cuando Vox terminara votando como al final ha hecho. Sanidad, políticas sociales y de cuidados, políticas en la Unión Europea y reactivación económica son las áreas en las que se iba a estructurar el dictamen. Bueno, le recuerda quizás este panorama al gobierno y a su socio Podemos de que las cosas continúan complicadas a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa y que tienen que emplearse a fondo en negociaciones con partidos que han servido de bisagra, como es el caso de Ciudadanos y del mismo Bloque Nacionalista Gallego, también Coalición Canaria. El asunto no es sencillo. Estamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, un repaso que hacemos diariamente a los principales temas, en particular aquellos de mayor preocupación. Seguimos pendientes también de lo que ocurre, por supuesto, con el coronavirus. Y no solamente en el contexto nacional, donde vemos que se están incrementando los brotes, sino también en el contexto internacional, la forma como se va abordando esta pandemia, las preocupaciones que están surgiendo en la comunidad científica y también la esperanza. Se está hablando muchísimo de la vacuna por estos días. Hemos tenido noticias de que va a ser efectiva la vacuna, pero también alcanza a preocupar cómo será esa distribución. Pues bien, para empezar hablando de la situación en España, hay que decir que Navarra se ha unido a Cataluña y Aragón como zonas de mayor crecimiento del virus. Ese es el panorama a nivel nacional. A nivel internacional también, por supuesto, preocupa la situación. Preocupa cómo se van extendiendo. ¿Cómo se va extendiendo la pandemia? Ya pasamos de 15 millones. Y no es tormentosa, pero sí necesaria. O aunque algunos puedan considerarla también tormentosa, ¿no? La pregunta, ¿dónde se parará, ¿sí?, este conteo de coronavirus? ¿Cuántas personas se van a infectar de COVID-19? Todo tiene pinta de que va para largo. Recordemos que en América Latina y en África todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Y el tiempo para que se ponga en marcha una vacuna está en algo más de un año, pese a los anuncios alentadores que hemos tenido en los últimos días. ¿Cuántos casos de coronavirus? Y lo que es peor, ¿cuántos muertos dejará esta pandemia en el mundo? Preocupa en particular los países de escasos recursos económicos, los países donde los protocolos sanitarios no están surtiendo el efecto deseado. No está ocurriendo lo mismo que pasó en Europa o en China. La pandemia se está extendiendo mucho más en aquellos países, en los llamados países en vías de desarrollo. Es una situación dramática. Y en medio de todo este panorama surge también el tema de la pobreza a la hora de alcanzar la vacuna. Ayer salía el precio de algún laboratorio. La colocaba en $2.50. Pues sigue siendo un precio alto, en particular para los países pobres. Hay partes en el mundo donde una persona debe trabajar 2 días, 2 o 3 jornales para alcanzar $2.50. Así están las cosas todavía en el mundo. Y con ese panorama se torna difícil garantizar la cobertura de una vacunación masiva con la población. Bueno, es que incluso alcanzamos a escuchar noticias desde Londres que aunque llegara la vacuna, el virus se iba a quedar con nosotros durante muchos años, incluso para siempre. Esto invita desde luego a la reflexión y cuánto nos debemos preparar, no solamente para enfrentar a la enfermedad, sino también en otros aspectos. Yo creo que la pandemia del coronavirus nos ha hecho revisar nuestro comportamiento social, la capacidad que tenemos para vivir en comunidad, los valores cívicos, el compromiso con uno mismo y con los demás. Y por supuesto, nos recuerda el compromiso que tenemos con nuestra salud, porque pocas veces habíamos dependido tanto de nosotros mismos a la hora de cuidar nuestra salud. Y eso es lo que está costando al otro lado del Atlántico. Desde aquí nuestro mensaje de aliento, pero también la recomendación a acatar las normas sanitarias. Feliz mañana, que tengan todos un jueves productivo. Hoy es jueves 23 de julio. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un saludo donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu coche. La gente que va a esta hora camino al trabajo. También saludamos a todas las personas que han escogido esta ciudad, este país, para pasar vacaciones, a pesar de las circunstancias, sí, especialmente de salud. Así nos vamos preparando para abordar otros temas de interés en el Café Mañanero. Latinos FM. Música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Está con nosotros Carlo Angulo, que nos trae el tiempo para hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la capital del Turia encontramos que estamos a una temperatura de 22 grados, pero nos preparamos para un fin de semana bastante caluroso. Las temperaturas del día de hoy tendrán una máxima de 33 grados con una mínima de 22, que es en la que nos encontramos. La humedad nos da tregua con un 61% y un porcentaje de precipitaciones de un 1%. Así que el día de hoy no habrá lluvia, pero habrá que quedarse en casa igual para soportar el calor. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. La bolsa. La cotización del euro frente al dólar, igualmente el precio del petróleo. Y el IBEX 35. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,15. Y se mantiene a la alza. Se mantiene al alza. Sí, sube un punto, cerca de un punto. El petróleo lo encontramos hoy en $44.43. Estamos hablando del barril de petróleo Brent. También sube un 0,31%. Y el IBEX 35 cayó un punto. Lo encontramos hoy en 7,390. Indicadores económicos en el Café Mañanero. Algunos titulares que nos dejan los mercados. Las cotizadas podrán conocer la identidad de todos sus accionistas sin excepción. La bolsa apunta a leves avances con la vista puesta en los resultados. El gobierno limita el derecho del minoritario a salir de una empresa si no hay dividendo. Las bolsas europeas tocan máximos de marzo y el euro toma impulso con el acuerdo. Estamos hablando del acuerdo de reconstrucción europea que alcanzaron los líderes políticos. Los inversores a propósito confían que España e Italia salgan bien parados de la cumbre en el sentido de que los fondos aprobados surtan beneficio de verdad. Son los indicadores económicos titulares que nos deja la economía igualmente. No, los mercados. La economía. Bueno, las ayudas europeas ligadas a inversión verde y digital darán alas a la construcción y a las pymes. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la nota ecológica. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros oyentes. Buen café. La nota verde para el día de hoy jueves lleva la mirada una vez más a la Amazonía, y es que las llamas vuelven a amenazar a la Amazonía. Los incendios y la deforestación siguen aumentando en la selva amazónica sin que haya políticas a nivel continental para combatirlos. El problema es que ni siquiera a nivel local hay mucho interés en protegerla. Como si 2020 ya no fuera un año lo suficientemente trágico para la humanidad, La NASA dio a conocer el pasado 10 de julio una investigación realizada junto a científicos de la Universidad de California que demuestra que están dadas todas las condiciones para que esta temporada de incendios en la Amazonía sea más horrible que nunca. Según el estudio, las temperaturas en la superficie del Océano Atlántico son más cálidas de lo normal, lo que aleja la humedad de la selva amazónica generando paisajes secos que se convierten en el escenario ideal para la propagación de las llamas. La noticia es poco alentadora si tenemos en consideración la enorme destrucción que dejaron los meses secos en 2019, donde se vieron escenas que causaron conmoción mundial e incluso derivaron en enfrentamientos entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y mandatarios europeos que exigían medidas para asegurar la conservación de lo que se considera uno de los pulmones verdes del planeta. Si a eso se suma que la deforestación y los mismos incendios no han cedido este 2020, pues el panorama se ve poco halagüeño. Las miradas puestas una vez más con preocupación en la Amazonía. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con la pandemia. Mucha atención. El estado de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el COVID-19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a que la población no empezará a ser vacunada antes de la primera parte de 2021, dijo este miércoles un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud. Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva. Esto toma su propio tiempo, dijo el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Estamos apurando las cosas, todo lo que se puede, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad, recalcó el médico y alto directivo de la Organización Mundial de la Salud en una sesión informativa dirigida al público en general a través de las redes sociales. En esa sesión, en la que también participó la responsable técnica de la Célula de Gestión de la Pandemia, María von Kerkhove, se recordó que no hay que tener expectativas desmesuradas y creer que la vacuna será una solución absoluta. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. El boletín de actualidad, que recuerden que pueden seguir a través de nuestra señal de FM, pero también a través de nuestra cuenta Instagram, con el live de Instagram, @latinosfmvlc. Ya volvemos. En Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. La Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster, te acompaña con la mejor gastronomía.

más y mejor programación, especialmente para ti. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Picapan, el placer de comer bien. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @ Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Globo. WhatsApp, 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latinos FM. Que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve. Latinos FM, la emisora más refrescante, donde quiera que estés, pónselo. Latinos FM, 107.9. A los 2020. Pura energía, viva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107. Todos los géneros musicales. Contigo todo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. En breve estaremos con el boletín de actualidad. Ya está también Adolfo Jiménez del Río listo con el tema político del día. Así vamos dando continuidad a nuestra programación. Vamos con Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. A ver si ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día a esta hora de la mañana. Y en breve estaremos con el boletín de actualidad mientras hacemos algunos ajustes técnicos con el propósito de poderles ofrecer también a través de internet una conexión en vivo que venimos perfeccionando aquí en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la indignación del campo español. Y es que todo se ha dado debido a las decisiones que se tomaron en la cumbre de cumbres de Bruselas. Y es que aunque parecía ser que los abrazos y las simpatías de los dirigentes políticos de los diferentes países daba para que todos estuvieran contentos, el campo español no lo está, porque se han olvidado de él y prácticamente ha quedado por fuera de esas ayudas directas que se están reduciendo y que estarán por debajo de los 600 millones de euros anuales presupuestados para España. En concreto, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años recorta de forma global un 10% los fondos agrícolas en comparación con el marco financiero comunitario previo, limitándose a un presupuesto de 343.950 millones de euros, cuando antes ascendían a 382.855 millones y la aspiración era sobrepasar los 400.000 millones. Pero esto no se dio y el campo está protestando. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasó con las políticas prometedoras del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a este tema y que él mismo llevaría a la cumbre de Bruselas? Tema político del día. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río y nos preparamos ya efectivamente para abordar entonces el boletín de actualidad. Daremos cuenta cómo está el mundo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. La actualidad empieza con la pandemia. Récord de contagios desde el fin del estado de alarma. El Ministerio de Sanidad notificó 730 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma, y contabiliza 224 brotes activos, 23 más que hace 2 días, con 2.622 casos asociados, vinculados a actividades agrícolas de ocio y familiares. Aragón es la comunidad en la que ha habido más casos positivos, con 309, 122 más que ayer. Y crecen también los contagios en Navarra, con 132, 50 más, y Madrid con 70, 22 más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo un llamado a la ciudadanía a no perderle respeto al virus. Lo que hacer es hacer un llamamiento a la ciudadanía a no perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero no hay que perderle el respeto. Y además, si hacemos una mirada a lo que ocurre en nuestro contexto, la pandemia en el mundo no va bien, pero aquellos países, afortunadamente entre ellos el nuestro, que hemos conseguido contener el virus, nos estamos encontrando todos con la misma situación. Brotes que tienen que ser detectados precozmente y ante los cuales hay que actuar con diligencia y con prontitud, como se está haciendo en la mayoría de los casos en España. Me habla usted de afrontar las responsabilidades. Ahí me lo va a permitir lecciones muy pocas. La invito otra vez más a que sume esfuerzos para contener el virus y no para generar alarmismo. Gracias. Así respondía también el ministro a la oposición en el Congreso. Y está listo el plan de modernización de la formación profesional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó el plan de modernización de la formación profesional. Se trata de un plan que, a través de la colaboración público-privada, pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral, dando así cobertura a las necesidades del sector productivo. La primera, pues es como bien dice el profesor Costa, pues el dinerillo, los presupuestos. El plan está dotado con recursos por valor de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. Y quiero hacer mención expresa de este punto porque significa no solamente el compromiso, sino también porque atestigua que este es el plan más ambicioso en cuanto a dotación presupuestaria en formación profesional que a lo largo de toda la historia de la democracia se haya puesto en marcha. 1.500 millones de euros. Y le digo más, podrá ser ampliable precisamente por esos fondos de recuperación que afortunadamente hemos podido acordar en unos días bastante intensos y maratonianos, pero que al final han tenido éxito en Bruselas. Y la segunda novedad es que queremos darle también esa perspectiva de internacionalización que comentaba antes el profesor en su intervención. Es decir, la formación profesional, los 1.500 millones de euros, tienen que estar volcados a al prestigio, a la dignificación, a la modernización de la formación profesional. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Llegamos al apartado de inmigración. El gobierno ha presentado un nuevo protocolo de actuación policial frente a los delitos de odio. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo ha definido como un conjunto de reglas y pautas unificadas y homogéneas que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias, lo que mejorará la eficacia policial en la investigación y esclarecimiento de estos sucesos. Escuchamos al ministro Marlaska. De reglas y pautas unificadas y homogéneas que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias, lo que mejorará sin duda alguna la elaboración de los atestados que, como novedad, y esto es también importante, deben ser enviados a la Fiscalía para los delitos de odio y contra la discriminación, incluso cuando no haya autor conocido. Esto es importante para hacer verdaderamente un seguimiento de cuál es el nivel, la incidencia de estos delitos, independientemente de que podamos determinar finalmente la autoría o no la autoría, pero realizar ese seguimiento y esa investigación por el órgano especializado, que es la Fiscalía, en ese sentido, y para poder luego establecer políticas criminales efectivas y mejorar el día a día. Con este objetivo, el protocolo también incluye una exhaustiva relación de conductas que vulneran tanto el ordenamiento penal como la regulación administrativa a la que hacía referencia Carlos previamente, así como un completo listado de lo que denominamos indicadores de polarización relevantes e importantes. Aquellos elementos, estos son los indicadores de polarización, los elementos que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de cualquier otra naturaleza discriminatoria. Por otra parte, la situación de los trabajadores temporeros en España avergüenza a la patria. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, afirmó este miércoles que la situación de los trabajadores temporeros en España, sin los cuales sería muy difícil que llegaran frutas y hortalizas a los supermercados en los momentos más difíciles, avergüenza a la patria. Señora presidenta, anímese, don Teodoro, que le veo a usted hoy más apagado que frecuentemente. Y anime usted a su bancada, que ni aplauso le ha dedicado hoy. Anímense, señorías. Ha sido usted prudente al no citar al Piero Spinelli en su primera intervención. Le vuelvo a elogiar el altísimo nivel de sus intervenciones parlamentarias. Respondiendo a su pregunta, mire, esta crisis está siendo una cura de humildad para todos, para este gobierno también. Me siento muy orgulloso como vicepresidente de Derechos Sociales y de Agenda 2030 de haber contribuido a un escudo social sin precedentes, pero hay cosas que no hemos conseguido y por la que tenemos que ser críticos. Le pongo un ejemplo. La situación de los temporeros en este país, sin los cuales sería muy difícil que llegaran frutas y hortalizas a los supermercados en los momentos más difíciles, avergüenza a nuestra patria. Y no hemos logrado todavía revertir eso. Y trabajamos esta vicepresidencia con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Inclusión, para conseguirlo. Claro que somos autocríticos y seguiremos siéndolo, señoría. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con la actualidad de al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos con noticias que tienen que ver con la pandemia. Brasil registró un nuevo récord diario de casos de coronavirus al reportar 67.860 infectados en las últimas 24 horas. De acuerdo al balance del Ministerio de Salud, hubo 1.284 nuevos decesos. Con estas cifras, el total de contagiados llegó a los 2.227.514 y el de muertos a 82.771. El récord anterior había sido el 19 de junio, con 54.771 casos confirmados en una jornada. En aquella ocasión, la cartera justificó el aumento diciendo que había incluido en el sistema muchos casos acumulados en días previos. El país sudamericano es el segundo más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos. Y preocupa también la situación en Ecuador, que ha confirmado más de 1,000 nuevos casos y supera los 77,000 contagiados por coronavirus. El gobierno de Ecuador confirmó este miércoles más de 1 millar de nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el total por encima de los 77,000 contagios, con más de 5,400 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1,040 nuevos casos y 52 fallecidos, lo que sitúa los totales en 77,257 y 5,418 respectivamente, al tiempo que apunta que hay otros 3,407 fallecidos probables a causa del coronavirus. Con el propósito de apoyar a la población, el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley de retiro anticipado de fondos de pensiones. La aprobación de la norma, que busca la población pueda hacer frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia, ha supuesto un nuevo varapalo al Ejecutivo chileno encabezado por Sebastián Piñera. Hoy día nos reunimos con los alcaldes porque queremos empezar una nueva etapa. Por una parte, empezar un desconfinamiento, paso a paso, a ir avanzando en la medida que las cosas mejoren y eventualmente puede retroceder si las cosas se empeoran. Ojalá no. Y en esto el rol de los alcaldes es absolutamente fundamental. Por eso hoy día hemos hecho entrega de otro fondo solidario para los municipios, 120 millones de dólares, que se suma al aporte que le hicimos del primer fondo solidario, 100 millones de dólares. El Fondo Municipal Solidario se entrega a 342 comunas del país y lo que busca precisamente es ayudar a los municipios en los gastos extraordinarios que han tenido por el tema de la pandemia. Estos recursos lo que buscan es precisamente que vayan en beneficio de los vecinos, van a poder comprar, por ejemplo, medicamentos, van a poder comprar alimentos, pero además también esto va a permitir también que los municipios puedan ocupar estos recursos. Escuchamos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y a su ministro de Salud. Continuamos con más noticias de la región. El régimen de Maduro prohibió a los laboratorios privados procesar test de coronavirus y crecen las dudas sobre las cifras oficiales. El control de la dictadura sobre la información ha llevado a que distintas voces aseguren que la cantidad real de casos positivos y muertos sea sustancialmente mayor a la reportada. En ese marco, la vicepresidente Delcy Rodríguez anunció sucesivos récords de contagios durante los últimos días. A propósito, el hospital de Caracas está al límite. El presidente de la Junta Directiva del Hospital de Clínicas Caracas, doctor Miguel Salomón, admitió esta semana que este reconocido centro asistencial de la ciudad capital se encuentra casi a su máxima capacidad, solo con pacientes que tienen COVID-19, lo que podría significar una muestra de la cantidad de casos que se registran realmente en el país. El panorama en América Latina es dramático. Bolivianos en desesperación consumen dióxido de cloro para tratar el COVID-19. René Saonero, director de gestión hospitalaria en Bolivia, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24. El experto se refirió a la venta, consumo y producción del dióxido de cloro para tratar el COVID-19 en su país, que se ha disparado a raíz del aumento de contagios. Varias instituciones de salud han cuestionado el uso del químico, alegando que es perjudicial para la salud. Escuchemos entonces a René, refiriéndose a esta dramática situación que se vive en Bolivia. Ya están a la venta los boletos. Sin embargo, para vuelos antes del 1 de septiembre todavía no están permitidas las ventas. Cuando... Bueno, continuamos con otras noticias. A propósito de Bolivia, el tribunal de este país ha admitido una demanda contra el MAS, el partido político de Evo Morales, para inhabilitar a su candidato a la presidencia. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia admitió este miércoles una denuncia presentada por la alianza política Juntos contra el partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo, para inhabilitar a su candidato a la presidencia, Luis Arce, por difundir de forma anticipada los resultados de una encuesta electoral. Encontramos también una noticia que tiene que ver con México, y es que Manuel López Obrador ha dicho que era una analogía de Arturo Herrera, uno de sus ministros, que se echó para atrás sobre la importancia del cubrebocas. A pesar de que Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, destacó el papel del cubrebocas como un elemento de suma importancia de cara a la reactivación económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo contradijo durante la conferencia matutina e incluso provocó que cambiara sus declaraciones. Estética dental, cirugía. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ahora con noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la población no comenzará a ser vacunada contra el COVID-19 antes de la primera parte de 2021. El estado de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el COVID-19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a que la población no empezará a ser vacunada antes de la primera parte de 2021, dijo este miércoles un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae los deportes, el anticipo de Latino Deportes en el Café Mañanero. Hay preocupación en España a raíz de los casos de coronavirus que se han detectado en el equipo de segunda división Fuenlabrada. Han sido bastante polémicos y han generado principalmente una controversia entre el Consejo Superior de Deportes, que ya fijó su posición, y la Liga de Fútbol Profesional, encabezada por Javier Tebas. El asunto tiene en estos momentos tensa la situación, porque no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, francamente, con los brotes, cómo responder ante los brotes de coronavirus, a pesar de que existen protocolos. Protocolos que, entre otras cosas, garantizó la Liga de Fútbol Profesional. Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el temor que sienten las personas que se encuentran en el hotel donde el equipo de Fuenlabrada se mantiene en confinamiento en la ciudad de La Coruña y donde la alcaldesa, precisamente de esta ciudad, se pregunta por qué viajaron a La Coruña si estaban contagiados. También la llegada del jugador de la Valde, de el Valencia Basket, hacia el Real Madrid para reforzar y lograr el campeonato que perdieron de baloncesto la temporada pasada. También tenemos la noticia de Luis Fernando Muriel, que nuevamente llega a estar en los medios de comunicación debido al señor golazo que le propinó al Bolonia en el día de ayer y que significó la victoria para su equipo, el Atalanta. Tenemos también en la noticia la confirmación de la nómina de la Ineos para la Ruta del Sur, que recordemos que ya ha sido campeón de ella Nairo Quintana y que se realizará del 1 al 4 de agosto y será la gran prueba de liderato de este equipo, ya que estarán el colombiano Egan Bernal y Chris Froome. Y Nairo Quintana también es noticia porque saludó desde Europa a todos los colombianos y ya en Francia se prepara para lo que será el Tour de Francia, pero antes estará en el Tour de la Ain del 7 al 9 de agosto, y el sueño de Florentino, que parece se desvanece de tener al gran jugador Mbappé en el Real Madrid, porque sus palabras fueron: estaré en el PSG, pase lo que pase. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al mundo del espectáculo, que nos dice la ventana de cultura y entretenimiento Liliana Lozano. La Comic Con 2020 ya está aquí. El coronavirus ha hecho que el evento más importante del año para la industria del entretenimiento tenga que reinventarse y ofrezca una edición virtual llamada Comic Con at Home. Por primera vez en la historia, la convención estará disponible para todo el mundo al ser gratuita y accesible en todos los países. A través de YouTube, fans de todas partes del globo podrán ver los paneles de sus series favoritas o de las películas más esperadas. Pese a haber sonoras ausencias, Marvel Studios y DC Comics no estarán presentes, eso no impedirá que el público pueda disfrutar de las novedades de títulos punteros como The Walking Dead, The Boys, Star Trek, Picard, Lo que hacemos en las sombras o Los nuevos mutantes. Eso sí, hay que recordar que todas las presentaciones, como la esperada reunión de Constantine, serán virtuales, con los creativos, actores y demás profesionales participando desde sus casas, desde sus domicilios. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero también tendremos, por supuesto, nuestros invitados. Hoy nos vamos a aproximar a la prensa venezolana. Así es, nos visita aquí en el Café Mañanero Carlet Morales. Ella es la presidenta de Venezuelan Press, la asociación de los periodistas venezolanos en España, que ya suma 5 años de trayectoria. Y con Carleta además vamos a hablar cómo ha sido ese ejercicio del periodismo de los venezolanos en España en tiempo de diáspora. Todo eso y mucho más después de la pausa. También tendremos el tema de conversación y, por supuesto, el desarrollo de Latino Deportes. Ya regresamos. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero. Te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la comunidad valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Te dije que me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados, las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite. La mejor música a cargo de DJ Jair en la Mix, DJ Evolution, DJ Waski. Apertura 23 y 45 hasta las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir, 305, Valencia. Aforo limitado. Reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, siempre invitado, nunca igualados. La sureñita Latin Food, con su especialidad en parrilladas, encebollado, sancocho y ceviches. Disfruta de chuleta, ternera a la parrilla, con patatas, arroz, tajadas de maduro, menestra y ensalada. También nuestros tacos, pollo con tajadas y zumos naturales. Y no te olvides, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por 7 euros. Envíanos un WhatsApp al 633-144-912 y recibe nuestra carta. La sureñita Latin Food. Calle Marie Curie, número 2, cerca del bingo de la Peset Alexander, paralela a la estación de bomberos. Miércoles cerrado por descanso de personal. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. produce y conduce Jorge Rivera. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Avanzamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa y qué bien hacerlo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Liliana, y un muy buenos días a esta hora a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, 23 de julio, tenemos que se está celebrando el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, así como el día de hoy, a su vez, es el Día del Geógrafo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy el reconocido actor británico Daniel Radcliffe, recordado por haber dado vida en la gran pantalla al icónico mago Harry Potter, está celebrando su cumpleaños número 31, así como el día de hoy a su vez estamos recordando que se cumplen 9 años del fallecimiento de la recordada música británica Amy Winehouse a causa de una sobredosis. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. A propósito, siguen los homenajes en el mundo. Son fechas que no pasan inadvertidas para la música. Y no solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos, en países europeos, pues celebraciones de esta madrugada, conmemoraciones. ¿Sí? Se mezcla ahí celebración con conmemoración, porque al hablar de la música, pues la gente está de alguna forma animándose. Sobre Amy Winehouse, que dejó un legado muy importante para estas nuevas generaciones de artistas. Sí, recordemos que Winehouse, a pesar de haber tenido una discografía sumamente corta de apenas 2 álbumes de estudio, fue una de las artistas que podría decirse revivió el jazz para una nueva generación. A principios de la década del 2000, fue una de las artistas más reconocidas y con más premios en los galardones como fueron los Brit Awards y los Grammy. Así que fue una gran pérdida para la música que muriera tan joven. Sí. ¿Cuántos años ya? 9 años, falleció a la edad de 27 años. ¿Cómo corre el tiempo? Vaya que sí. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil y Ecuador. Y vamos a pasar de verdad un rato bastante agradable en este lugar, porque es acogedor. Ahora dispone de una magnífica terraza donde podremos empezar, por ejemplo, con una caipiriña, a disfrutar todos esos platos de Brasil, un encebollado ecuatoriano, bueno, tantos platos exquisitos, exóticos de la gastronomía latinoamericana, principalmente de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré, recuerden, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, calle Vicente Sancho Tello. Ahora están en esta calle porque anteriormente estaban en la avenida Manuel Candela. Se les quedó pequeño el local y tuvieron que buscar uno amplio. Y miren que sí es grande, porque tiene capacidad para 140 personas. Además, dispone de un comedor privado, apto para celebraciones. Estos tiempos que se requiere tanto espacio para cualquier reunión, pues Restaurante Yacaré. No lo olviden, man. Ahora en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. A ver, Lili. Inolvidable los tiempos de Manuel Candela, por eso es que siempre insistimos en recordar esa otra dirección. Amigos, y a esta hora también es bueno apuntarles que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que ha abierto sus puertas la papita de leche takeaway. A partir de las 10 de la mañana, empanadas, arepas con todos los rellenos que se te antojen, también los tequeños y la novedad, los tequeñones, ese tequeño que es como 5 veces el tamaño de un tequeño, que tiene un relleno delicioso de queso y que puedes combinar con un zumo natural o también con una tisana. ¿Qué es una tisana? Una ensalada de frutas que se toma. Además, helada, buenísima para estos días de verano. María Cristina, número 9, es la dirección de La Papita de Leche Takeaway. Además, también La Papita de Leche te espera diariamente en su dirección tradicional de San Vicente de Paúl, número 19. Allí puedes disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Pide ya tu asado negro, tu pabellón criollo, y no te olvides de preguntar por el sancocho. La Papita de Leche Takeaway y La Papita de Leche Tradicional rumbo a sus 4 años. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. Y también estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar todos los platos típicos de Colombia. Patacón Tostado, zona Plaza España. Podemos disfrutar más de 12 variedades de patacones, igualmente la bandeja paisa, que si las arepas, las empanadas, el pan de bono, bueno, todo esto para desayunar. Y es que abren muy temprano, hace exactamente 17 minutos abrieron sus puertas y allí les están esperando con la mejor atención. Patacón Tostado, no lo olviden, de jueves a martes, aquí en Valencia, exquisita gastronomía de Colombia. Pues Lili, si te parece, vamos ya con nuestra invitada. Claro que sí, a esta hora es un gusto darle los buenos días y la bienvenida al Café Mañanero a Carlet Morales. Ella es la presidenta de Venezuelan Press, la Asociación de los Periodistas Venezolanos en España. Carlet Morales, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. El gusto y el placer es mío, Liliana. Muchísimas gracias por esta invitación. A ti, a Jorge, a Carlos, a Ramsel, que están aquí, que bueno, tengo el placer también hoy de conocerlos y a partir de ahora, pues estrechar esos lazos, también un poco el fin de Venezuelan Press, ir estrechando lazos con los colegas. Esa es la idea. Lo primero que queremos saber es qué trabajo vienen desarrollando en Venezuelan Press. Sí, Venezuelan Press se fundó formalmente en el año 2015, llevamos ya 5 años de actividad ininterrumpida solo por el COVID, pero es que el COVID nos interrumpió la vida prácticamente a todos y en todo el mundo. Nosotros tenemos 2 objetivos principales por los que trabajamos y desarrollamos todas las actividades que hacemos. El primero es acompañar y ayudar y de alguna manera ser la voz de nuestros colegas venezolanos que están allá por la lucha por la libertad de expresión, cada vez más cercenada, cada vez más violada, cada vez más perseguidos nuestros colegas en Venezuela, cada vez con menos medios de comunicación independientes en circulación. Y nosotros pues lo que hacemos es, de alguna manera y en la medida de nuestras posibilidades, ser esa voz aquí en España y en Europa y llevar esa lucha a las instituciones y a la sociedad española. Y en segundo lugar, por supuesto, ayudar a nuestros colegas también en la medida de nuestras posibilidades en su inserción social y laboral en España. Cuando quizás para nacimos, perdona. Sí, quizás escucha, para terminar escucha. De poner en contexto a nuestra audiencia, es importante recordar que esta crisis que viene atravesando Venezuela empezó precisamente atacando a la libertad de prensa y luego pues se extendió a todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y miren por dónde vamos. Vamos muy mal. Nosotros, como tú bien lo has dicho, Jorge, comenzamos por la libertad de prensa y a partir de allí fueron siendo violadas sistemáticamente pues muchísimos otros derechos y a día de hoy pues tenemos presos políticos, tenemos gente en el exilio, bueno, sin más de 5 millones de venezolanos en el exilio, en fin, se han violado ya a estas alturas prácticamente todos los derechos humanos en Venezuela, la gente no ha perdido, hemos perdido hasta la dignidad, porque ya cuando tú sales a la calle solamente para buscar agua o para buscar una medicina o un plato para tus hijos, es que ya no tienes prácticamente ya nada que perder y todo que buscar. Una bombona de gas para poder cocinar, sí, la comida del diario vivir. Amigos, estamos conversando a esta hora con Carlet Morales, la presidenta de Venezuelan Press. Nos refería al principio de la conversación que ya la asociación tiene 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Sí. Nacieron en 2015, ya estamos en el 2020. ¿Qué balance haces de este ejercicio del periodismo en tiempos de diáspora, Carlet? Cuando nosotros nacimos con 78 periodistas, una cosa así, nació Venezuelan Press en el año 2015 y a día de hoy somos más de 400 periodistas venezolanos en España, asociados, habrá muchos más por supuesto, pero bueno, asociados tenemos a más de 400. Eso simplemente lo que te da es un termómetro de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros somos periodistas, pero somos inmigrantes, con lo cual sufrimos como los cualquier inmigrante de cualquier profesión o oficio, todas las circunstancias que rodean a este hecho que para nosotros es inédito y además tampoco ha sido buscado, no nos habíamos preparado para esto. Entonces el balance es de aprendizaje constante, como seres humanos. Y si a eso le podemos agregar la profesión, bienvenida sea, pero es un aprendizaje constante, un ejercicio de humildad, de conocer a dónde hemos llegado, de cómo se ejerce la profesión aquí, para quienes tienen la oportunidad de hacerlo, y en cualquiera de los casos, aún no teniendo la posibilidad de ejercer, estar siempre ligados al periodismo, a la lucha de la libertad de expresión en Venezuela. Y eso no sé, eso en estas circunstancias en las que estamos emigrando nosotros, eso no, eso siempre va como en la sangre, como en el ADN. Precisamente te quería preguntar cuál es la situación de los periodistas que representan, la situación de los periodistas emigrantes. Su situación es muy precaria, como la que rodea a todos los inmigrantes, sobre todo en esta circunstancia tan dolorosa como nosotros emigramos. Nosotros no tenemos un país al que volver. Entonces, salimos prácticamente ya y últimamente en los últimos años con lo opuesto, con 2 maletas que ya pesan menos y nada, en la que tienes que meter tu título, 4 pares de zapatos, 2 pantalones, y poco más, ¿no? Y dejas atrás tu familia, tu vida, tu vida, todo, ¿no? Uh-huh. Ejercer el periodismo viniendo de siendo inmigrante, ¿no? En este caso viniendo de Venezuela, el 20% de nuestros socios pueden ejercer el periodismo y no todos vivir de él. Que hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque tú puedes incluso llegar a ejercer la carrera, pero eso no significa necesariamente que estés viviendo de eso como solías hacerlo en tu país, como solías hacerlo en Venezuela. Es complicada la situación porque yo me pongo a analizar el panorama y veo que prácticamente no hay quien nos defienda, ¿no? Hay que recordarle, poner en contexto también a la audiencia de cómo es la profesión. Es una profesión que sufre un intrusismo. A veces encontramos abogados, médicos, incluso gente que ni siquiera es profesional, gente que ni siquiera sabe ni leer ni escribir, pues ejerciendo de periodista, ¿no? Que se califican de periodista. A esto pues hay que añadirle ya los problemas de fondo, ¿no? Todos los años se gradúan 2.000, 3.000 periodistas, los medios de comunicación siguen siendo los mismos. No surge de un año para otro un periódico del nivel del país o de una cadena radial o de una televisión. Sí, es verdad que Internet ha paliado un poco la situación, pero no ha sido suficiente para ofrecer unas garantías, un trabajo, un empleo de calidad a este sector, este grupo de periodistas, que hay que reconocerlo, también lo sufren muchos españoles. Ahora bien, refiriéndonos al caso concreto de los periodistas que llegamos, en este caso de América Latina, bueno, pasamos a engrosar un panorama muy difícil. Yo creo que en algún momento habrá que analizar lo que está pasando con el periodismo. Escuché decir a alguien, no, hay que eliminar las carreras de periodismo y comunicación social de las universidades para acabar con el problema. Y no puede ser. El periodismo es algo necesario y hoy más que nunca se requiere. Lo acabamos de ver durante la pandemia. Diferenciar, sí, lo profesional de lo no profesional. Y esa es una parte que quizás que no se quiere reconocer. Bueno, ahí el tema de las fake news, que últimamente escuchamos mucho hablar de ellas, somos prácticamente los profesionales de la comunicación quienes estamos preparados y nos preparamos cada día más, porque esto es una cuestión que está en permanente evolución, para reconocer, detectar cuando una noticia, tenemos las herramientas, digamos, para poder detectar inmediatamente o por lo menos en un corto lapso de tiempo cuando una noticia no es cierta o que no hay de cierto en una noticia, y es nuestra responsabilidad y nuestro deber también pues informar que aquello no es cierto, informar a la población de realmente dónde está la noticia, cómo pueden. Incluso nosotros hemos dado charlas, algunos talleres a nuestros jubilados en Venezuela, los jubilados venezolanos que están aquí en España, que también es una población muy vulnerable, que le llega cualquier cosa vía WhatsApp o vía, en fin, teléfono o lo que sea, y enseguida le dan crédito. Entonces nosotros hemos hecho talleres con ellos para que sepan reconocer con técnicas, incluso aunque sean profesionales, que las puedan manejar de manera habitual para reconocer o por lo menos poner en sospecha alguna noticia, porque luego se hacen eco de aquello. Y eso se multiplica. Se multiplica, genera una zozobra social que, bueno, ahora en época de pandemia, pues cualquier cosa nos alarmaba, antes también, pero ahora, bueno, o sea, nos dicen cualquier cosa sobre el COVID y lo creemos. Y bueno, ya vamos un momentico a poner las cosas en contexto. Tú decías, Jorge, sobre la necesidad de analizar el ejercicio del periodismo para este momento. Para este momento. Fíjate tú, nosotros... Los profesionales de la comunicación. Nosotros nos dimos cuenta que evidentemente, siendo periodistas venezolanos y siendo inmigrantes aquí en España, teníamos que conocer y conocer de primera mano cómo era el ejercicio y vincularnos con los medios, con los periodistas y con las asociaciones, agrupaciones de periodistas en España. Entonces nosotros cuando nos fundamos, al cabo del año, año y medio, comenzamos un acercamiento con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, con la FAPE, y al cabo de los 2 años y tanto, o sea, ya tenemos 3 años, somos asociación vinculada a la FAPE como cualquier otra asociación española. Eso quiere decir que nosotros nos acogemos también al código deontológico aquí en España. Hemos entrenado, hemos informado a nuestros periodistas de cómo se ejerce aquí la profesión, de cuáles son los límites, cuáles son los parámetros, cuáles son las posibilidades, las oportunidades, y estamos en permanente contacto con esas asociaciones que también forman parte de la FAPE, porque es una herramienta necesaria. Nosotros no podemos aislarnos, no podemos crear un gueto, no podemos pretender ni seguir ejerciendo como nosotros ejercíamos en Venezuela, no porque sea malo, sino simplemente porque es diferente. Porque es otro escenario. Es otro escenario, otro contexto, otro lenguaje, incluso aunque hablemos español todos. Y bueno, y estar en permanente contacto con todas estas asociaciones y con la gran federación que es la FAPE, que para nosotros es un orgullo formar parte de la FAPE. Vaya que y ser sí. Reconocidos como cualquier otra asociación o colegio de profesionales periodistas en España, pues para nosotros es una gran responsabilidad. Y los socios, y un gran logro en ese balance de los 5 años. Un gran logro en ese balance de los 5 años, nuestro carnet de socio de Venezuelan Press, cuyo filtro para nosotros también es muy importante. O sea, no todo el mundo entra en una asociación. Ya una vez siendo nosotros asociación vinculada a la FAPE, tenemos la responsabilidad de también aportar valor a esta federación con unos periodistas y unos profesionales pues de calidad, con un ejercicio comprobado, con un título reconocido y bueno, para poder también competir de alguna manera por lo menos al mismo nivel o con las mismas herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en permanente contacto pues con estas asociaciones y eso ha sido un granito de arena para sumar. Y un gran logro en el balance de los 5 años, como acabamos de apuntar. Seguimos conversando con Carlet Morales, la presidenta de Venezuelan Press. Revisando la página de Venezuelan Press, nos damos cuenta que a pesar de todas esas circunstancias que acabamos de describir, el músculo de Venezuelan Press es robusto y se mantiene en constante actividad. Tenemos actividades desde charlas, presentaciones de libros, pero también incluso sí. Ediciones de libros, porque vale decir sí. Que Carlet, además de periodista, es escritora. ¿Has editado 4 libros? En Venezuela Empresa hemos editado 4 libros. ¿Esos libros de dónde vienen? Nosotros hacemos un concurso anual de periodismo, que es el concurso Miguel Otero Silva, en reconocimiento a quien, bueno, fue el fundador y creador de uno de los periódicos más importantes de Venezuela, el periódico El Nacional. Y se edita desde prácticamente el nacimiento. Este año es el único año que no hemos podido, porque nosotros lo hacemos el 27 de junio, que es el Día del Periodista en Venezuela, y empezamos a trabajar desde el mes de enero de todos los años, desde que nacimos, en ese concurso. Sacamos a concurso todos los años un tema diferente. Hemos hablado sobre el ejercicio del periodismo en España con ojos de inmigrante, hemos hablado de transición, hemos hablado de reconstrucción una vez que Venezuela retome la senda de la democracia, y pues cada año a través, teniendo un hilo conductor de un tema en específico, los periodistas participan en ese concurso. Ese es evaluado por un jurado. Por un jurado profesional, muchas veces integrado por periodistas españoles, porque queremos, necesitamos crear esa sinergia y darle oportunidad al periodista que participa en ese concurso de que su trabajo sea leído y sea valorado por grandes figuras del periodismo en España. Cuando el jurado falla en secreto, nosotros editamos el libro con todos los relatos participantes o reportajes o lo que haya sido el género ese año, y el libro se saca el día 27 de junio en un gran acto en el que se hace un coloquio con también personalidades españolas y venezolanas sobre el tema que se ha tratado durante ese año, y se da el veredicto público, porque hasta ese momento ha sido secreto. Se entrega la premiación y ya se publica el libro, ¿no? Se hace público el libro y ya llevamos 4. ¿Sí? Pero también hay que apuntar que has publicado libros de los cuales eres la autora. Bueno, soy editora y coautora de estos 4 libros y coordinadora, porque además, bueno, es un trabajo que requiere bastante esfuerzo. Nos pasamos, bueno, prácticamente medio año editando ese libro desde que inicia el concurso hasta que lo publicamos el día 27 de junio. Pero, y yo particularmente sí escribí 26 crímenes y una crónica, Quien mató a la resistencia en Venezuela, que es un libro que se editó en el año 2018, a un año de las protestas en Venezuela, en la que murieron pues bastantes jóvenes en esa lucha por la libertad y la democracia. Y bueno, lamentablemente perdieron la vida, y mi objetivo era que esos muchachos no fuesen olvidados. Yo dije que bueno, que este era un libro contra el olvido y la indolencia. Y ya tendremos oportunidad de conversar más adelante sobre ese tema en particular y sobre ese libro, lo que significa ese libro, sobre todo porque lastimosamente no pierde vigencia. Será motivo de otra invitación. Pero sí, para cerrar ya, quisiera que habláramos de la más reciente actividad de la que hemos tenido noticia, que es ese trabajo audiovisual que se está construyendo para registrar la memoria de la diáspora venezolana en España. Si pudieras adelantarnos un tanto, porque sabemos que está en plena producción. Bueno, nosotros tenemos esa inquietud desde que nacimos. Nosotros nos sentimos responsables de dejar testimonio de este doloroso proceso, pero bueno, a la vez también alentador, porque son muchas las cosas que ha creado la diáspora venezolana en España y ese aporte que le ha dado a la sociedad española. Una muestra de resiliencia. Así es, exactamente. Entonces, bueno, el año pasado también hicimos el libro del año pasado fue recopilando 20 años de inmigración venezolana en España, y bueno, siendo que tenemos periodistas en todas partes de España, porque la asociación no solamente tiene periodistas en Valencia o en Madrid, tiene en todas partes de España, pues nos sentíamos responsables de que cada uno que estaba en una provincia pudiese registrar qué había pasado en esos 20 años de inmigración desde el año 1998-99 hasta el año pasado. Eso fue un granito de arena. Todos los años intentamos dejar un granito de arena para registrar esa memoria. ¿Qué estamos haciendo este año? Se paró un poco por el COVID, pero apenas hemos podido, lo hemos retomado. Nos dimos cuenta. Esta ventanita, porque esperemos que sea una gran ventana y que realmente no nos tengan que volver a confinar. Pero dijimos, bueno, aquí hay una ventana de oportunidad, vamos a salir a grabar. Estamos haciendo vídeos, hemos escogido 6 ciudades, entre ellas Valencia, para registrar esa... esos perfiles, diferentes perfiles de la inmigración venezolana, y dejar también de manera audiovisual ese granito de arena allí. Lo colgaré, va a haber un, a partir de septiembre, va a haber un enlace a un canal de YouTube que se llamará Voces de Venezuela en España, donde colgaremos todos esos vídeos, y ahí hay como una representación de toda la diáspora en las diferentes ciudades, estudiantes, pensionados, pequeños empresarios, grandes empresarios, madres, en fin, toda, hemos intentado, y luego, bueno, profesionales de diferentes áreas. Luego la sumatoria de las seis ciudades, estamos hablando de Andalucía, País Vasco, Valencia, Barcelona, Madrid y se me olvida alguno, Galicia. Y hicimos también un poco, y teníamos uno ya hecho en diciembre en Tenerife, las Islas Canarias, ¿no? Sí. Nos enteramos de... en Gran Canaria lo grabamos, pero venía gente de Tenerife que vino a grabar a Gran Canaria. Y que son además las ciudades donde hay mayor cantidad de venezolanos. Mayor cantidad de venezolanos. Claro, nosotros cogimos las estadísticas y dijimos, bueno, donde hay más venezolanos, donde podemos tener un mayor volumen de representación. Interesante. Y así que ya os haré llegar el enlace para que podáis ver el vídeo. Finalmente, Carlet, por favor, y ¿de qué manera nos podemos poner en contacto o cualquier periodista interesado se puede poner en contacto con Venezuelan Press? Bueno, tenemos la página web, que es www.venezuelanpress.com, el email, que es directiva@venezuelanpress.com. De todas maneras, ahí en contacto pues lo tienen. Perfecto. En la página web, y luego nuestras redes son súper fáciles, @venezuelanpress. Una muy última bien. Pregunta, ¿habrá capítulo Valencia de Venezuelan Press? Bueno, todo dependerá de los periodistas que tengan. Tenemos el capítulo Barcelona, que nació prácticamente junto con el nacimiento de la asociación, y tenemos ya en ciernes el capítulo del País Vasco, y el capítulo de Valencia dependerá de quienes estén. Bueno, pero ojalá y se dé esa posibilidad. Carlet, muchísimas gracias por el trabajo que vienen realizando, dándole voz a los periodistas, los profesionales, a los colegas en Venezuela, que sabemos que vienen sufriendo persecución y opresión, tanto a nivel individual como también en los medios de comunicación que intentan ejercer lo que es la libertad de expresión, uno de los principios básicos de toda democracia. También muchas gracias por ese trabajo que están realizando en beneficio de los colegas que están en el exterior y particularmente aquí en España, por ese trabajo para la sociedad venezolana, este recorrido que están haciendo, me parece maravilloso. Y bueno, desde aquí, toda nuestra solidaridad con los colegas allá en Venezuela y también los que se encuentran acá. Y que sepan que aquí en el Café Mañanero también siempre tendrán nuestros micrófonos abiertos. Muchísimas gracias también por tu visita y tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, bueno, sumamos al Café Mañanero a esa red de contactos y de amigos que tenemos en Venezuelan Press. Ya haremos, trabajaremos juntos probablemente en algún proyecto, cosa que nos anima y nos alegra muchísimo. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, tenemos Jorge, mucha expectativa. Liliana, Carlos y Ransel, que en Venezuelan Press y en Madrid tienen a unos colegas y a unos amigos. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa expectativa de lo que podemos hacer juntos en el futuro próximo. Antes de ir a identificar para regresar con más del Café Mañanero, les recordamos que hoy es el día de la protesta internacional virtual de los pensionados y jubilados venezolanos, tanto en el exterior como en Venezuela. El aporte, graba tu video de máximo un minuto de duración y cuélgalo a las redes haciéndote eco de ese clamor por una pensión digna y una pensión justa. Es solo eso lo que te pedimos. Desde donde quiera que estés, puedes grabar tu video y colgarlo en tus redes. Tu voz se suma a miles de voces alrededor del mundo para que sean escuchados los pensionados y jubilados venezolanos y se haga justicia. Una breve pausa y ya regresamos. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill. Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, vamos entonces con lo que se está comentando en las redes sociales, las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Pues a esta hora encontramos en las redes en España y en el mundo que de lo que más se está hablando es acerca de la nueva canción que ha anunciado J Balvin. J Balvin es el líder en tendencias en esta hora, así como Kim Kardashian. Si el día de ayer hablábamos de que el personaje del día era Kanye West debido a su meeting de prensa, la más hablada el día de hoy es la celebrity Kim Kardashian, de acuerdo a sus declaraciones en la red social Instagram, en donde habla acerca de la importancia de ayudar a las personas que sufren de bipolaridad y de cómo este desorden es una de las enfermedades mentales con menos atención a nivel mundial. Así como en los Estados Unidos se llegó a un acuerdo para supuestamente producir 100 millones de vacunas contra el COVID-19. A esta hora, entre las tendencias, se encuentra eso: J Balvin, Kim Kardashian y la actriz mexicana Dana Paola, quien está dando de qué hablar al haber protagonizado un live de Instagram junto al cantante Sebastián Yatra. Hay un rumor fuerte de que ambas celebridades están saliendo desde hace tiempo, por lo cual con este live podrían confirmar o no cuál pudiera ser su futura relación. Bueno, pues entonces ahí están las tendencias en las redes sociales, los personajes que acaparan la atención en estos momentos. Y llega de inmediato también Ransel Lavata, que nos trae el segmento de farándula y espectáculo en el Café Mañanero. Les recordamos que estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería. Recuerden, un lugar aquí en Valencia donde podemos disfrutar platos típicos de América Latina, especialmente de Colombia. Asimismo, pizzas y ensaladas de frutas. Una magnífica terraza en Tropi Latina Pizzería. Menú diario. Llega por aquí Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos de Latinos 107.9 FM y el Café Mañanero. Jorge, hoy sí que te lo voy a decir. El volumen de las... Eso, gracias. Más un poquito el volumen de los auriculares, por favor. Ok, ahora sí que me escucho bien. Es que suelo alzar mucho la voz. Todo bien, chicos. Espero que sí. Hoy vamos a hablar de Selena Gómez, que ayer estuvo de cumpleaños. Creo que Carlos habló también de ella por ahí. Bueno, pues hoy vamos a entrar al mambo. Selena Mary Gómez es una cantante, compositora, productora de televisión, actriz, filántropa y diseñadora de moda estadounidense. Nació el 22 de julio del 1992 en Grand Prairie, Texas. Qué joven para hacer tantas cosas, ¿eh? Quería decir lo contrario, bueno, demasiado joven y hace muchas cosas. Muy precoz. Sí. También... No fue hasta 2009 donde formó una banda llamada Selena Gómez Indecino, o sea, Selena Gómez y las escenas. Y el 29 de septiembre del mismo año, la discográfica publicó su primer álbum de estudio titulado Kiss Until, como Bésame y Dime, algo así, si no me falla el inglés. El álbum tuvo buena repercusión comercial y consiguió la certificación de disco de oro por parte de la RIA y la CRIA. Selena Gómez también, 10 años después, produjo un documental sobre familias sin papeles que se enfrentan a ser deportadas. El documental se tituló Living Undocumented, o sea, traducido Vivir sin documentos, indocumentados, y se publicó en Netflix el 2 de octubre de 2019, o sea, un año, casi un año atrás. Esta chica de verdad ha dado, desde muy joven se ha preocupado por desarrollar varias facetas dentro del mundo del espectáculo y cuenta también con muy buena aceptación por parte del público, porque tiene una legión de seguidores, Jorge, que no tienes ni idea, de verdad, ni idea de cuánto es amada esta chica. A ella va dedicado el segmento de entretenimiento del día de hoy. Selena Gómez, desde aquí, aunque sí con un día de retraso, te deseamos un feliz cumpleaños, mucha salud, que es lo más importante, y espero de verdad que nos sigas deleitando con tus obras de arte, porque para mí todo lo que publica Selena Gómez es obra de arte. Selena Gómez últimamente estuvo un poco alejado de los medios de comunicación, producto de esa enfermedad, el opus, ¿no? Sí, también. No quería resaltar porque quería hacer toda una nota feliz, pero sí, también hay que destacar esto, que estuvo un poquito detrás del escenario, por un tiempo prudente, más o menos. Y luego, pues, el documental sobre la inmigración, ha sido muy interesante, creo que es de lo más reciente. De lo más reciente, si no tiene ni un año que se publicó. Si usted tiene Netflix en casa, yo soy de los que les recomienda personalmente que lo vea, porque les va a gustar. Muy bonito. Recuerden el nombre, Vivir Indocumentado. Si usted reside en España, ya que en España los títulos vienen automáticamente traducidos, lo encuentra con ese nombre, Vivir Indocumentado. Muy bonito, de verdad. Me gustó. Gracias, Ransel. Recuerde. No nos vamos todavía. Falta mucho. Falta mucho de compartir con nuestro público. Cuéntanos. ¿Quieres que te cuente? Pues te cuento que les quiero invitar al Barbonao. ¿Sabes por qué? Porque en Barbonao encontrarás una amplia variedad de batidos tropicales, como también almuerzos, desayunos, comidas, cena y, lo más interesante, también platos por reservas. A ti, Jorge, ¿qué te gusta de la gastronomía latina? Bueno, mucho, mucho. Empezando por los jugos, ¿no? Que también podemos como batidos, ¿no? Y el calor, sobre todo, porque ahora mismo pensar en comer. Bueno, aparte también de gastronomía latina, contamos también con gastronomía mediterránea. Carlos, que es un poquito más fine food, a él les recomiendo esa parte, porque da para todo el Barbonao. También contamos con servicio a domicilio. Basta llamar al número 617-630497. Recuerden que también contamos con servicio para la organización de cumpleaños, reuniones de empresas y también reuniones, eventos sociales. Estamos en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanaza. Porque Bonao es el sabor de lo bueno. No me despido sin antes resaltar que mi look, este bello look que llevo hoy puesto y que me ven aquí en vídeo, es gracias al Chamo Barbershop, que se encuentra en la calle María Ross número 2. El Chamo Barbershop cuenta con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y también consejos para la imagen, ¿por qué no decirlo? Recuerden que el Chamo Barbershop cuenta con todos los estilos. Les espero en Borja Soto. Muchas gracias a Ransel Lavata por esas notas de actualidad. Hoy, Selena Gómez, aprovechando la celebración del día de su cumpleaños para hablar acerca de su extraordinaria carrera artística y también de esa parte humana. Esas cosas que la hacen más cerca de la gente. Vamos con otro segmento del Café Mañanero. Antes de llegar a los deportes, Adolfo Jiménez del Río efectivamente está listo ya preparando toda la información deportiva. Pero a esta hora llega Carlos Angulo con el personaje del día. En el tiempo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, ¿de quién se trata el personaje del día? Jihad al-Suwaiti, quien, a pesar de las prohibiciones de los médicos, este hombre pasó hasta lo imposible por poder acompañar a su madre, Rasmisu Whitey, de 73 años, en sus últimos momentos de vida. En un gesto que ha conmovido las redes sociales, el joven de 30 años escaló el alto muro del hospital estatal de Hebrón, en Jordania, para poder sentarse junto a la ventana de la habitación de cuidados intensivos en donde se encontraba internada su madre a causa de la pandemia del coronavirus. Una historia conmovedora que nos deja esta pandemia. El amor de un hijo, el aprecio de un hijo hacia su madre que estaba enferma. La verdad es que ha marcado tendencia en las redes sociales y no es para menos el gesto. Muy bonito. Decirle que estamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar por estos días del tardeo. Sí, le invitamos al aperitivo entre las 5 y las 7 de la tarde, de martes a domingo, no lo olvides. Y también se puede disfrutar de unos menús. Sí, noches de verano en Brasas y Calderos. El menú solo cuesta 2,90 euros, pero tiene tres entrantes, un primo principal y una barra libre. ¡Barra libre! Mientras disfrutas ese rico menú. También tienes el menú premium, que cuesta un poquito más, 15 euros, pero vale la pena. Cuatro entrantes, dos principales. Recuerden que también tiene barra libre. Brasas y Calderos, que dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Avenida Alfaguir, número 7. También pueden entrar a la web Brasas y Calderos. Verano 2020. Verano 2020. Latino TV. Este verano 2020 en Latinos FM. Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con Latino Deportes. Sigue preocupando la situación en la segunda división que se ha generado a raíz de la pandemia del coronavirus, sobre todo como el equipo de Fuenlabrada ha resultado con varios positivos. Adolfo Jiménez del Río. Empezamos entonces con la liga y la pandemia. Adolfo Jiménez del Río. Así logramos contactarlo. Y entramos de lleno con la tremenda noticia que ha recibido el fútbol español. Y es que en el hotel NH Finisterre, a espaldas de la plaza de Riazor, los jugadores del Fuenlabrada miran por la ventana al Club Náutico de La Coruña. Quizá unas pistas que van a memorizar los próximos días, porque están en cuarentena y a espera de que las autoridades sanitarias les marquen su próxima agenda. Una agenda que vamos a esperar a ver cómo se resuelve, porque el asunto pinta complicado. Se han pronunciado desde la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas. Hay una polémica de por medio. También el Consejo Superior de Deporte. Bien, entramos entonces con el caso, o continuamos mejor dicho, con el caso Fuenlabrada, equipo de segunda división. Y entrando de lleno con el caso Fuenlabrada, vemos que el Consejo Superior de Deportes ya está muy molesto por no haber recibido aún el informe que reclamó este martes a la Liga Española tras el aplazamiento del Deportivo Fuenlabrada, correspondiente a la última jornada de la Liga Smart Bank. Y todo por el positivo por coronavirus de varios jugadores del conjunto madrileño. Eso sí, el Consejo Superior de Deportes ha solicitado que a primera hora de este martes el informe debe estar exhaustivo y que la Real Federación Española de Fútbol y el propio Consejo y la patronal de clubes deben acordar el aplazamiento de dicho encuentro y que se disputaría el resto de la jornada, excepto el de Las Palmas Extremadura, en horario unificado. El gobierno quiere saber si hubo negligencia por parte del Fuenlabrada, que viajó ese lunes a La Coruña después de detectar un brote de coronavirus en su plantilla y algunos empleados. Javier Tebas se ha pronunciado sobre este asunto. El tema es bastante espinoso porque hay algunos lazos familiares con el Fuenlabrada y Javier Tebas. Se ha guardado algo de silencio. Primero el equipo, luego también la Real Federación Española, no, perdón, la Liga de Fútbol Profesional. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha sido contundente al decir que la última jornada de la Liga SmartBank no se va a repetir. El único partido postergado es precisamente el de Fuenlabrada y Deportivo de La Coruña, y sería el único que se jugaría porque hay que decidir si el Fuenlabrada, que necesita un punto para acceder a la última plaza de playoff, lo logra y así poder el Elche, a la espera del partido en tierras gallegas, disputarlo el 30 de julio. Porque también están en el aire las fechas para los partidos de los playoffs de ascenso, ya que la Liga baraja que las semifinales se disputen el 2 y 5 de agosto y la final el 8 y el 11 de agosto. Recordemos las declaraciones de Lendoiro, el presidente del Deportivo de La Coruña, donde la verdad es que lucía muy fuerte contra Tebas sobre este caso. Presidente del Deportivo de La Coruña, con Augusto César. Esto está indignado contra Tebas. Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo a un compañero, elige mal. No puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazme reír de todo el mundo deportivo. Bueno, declaraciones que entregaba Lendoiro a Deportes 4. Pasamos a otro ámbito de la información deportiva. Hablemos de Duván Zapata, un jugador que viene haciendo las cosas muy bien en el calcio italiano y que está en la mira de la Juve. Una Juve que a propósito hoy se puede coronar campeón del calcio italiano justamente. Y en el mercado de fichajes han saltado los rumores de las intenciones que tiene la Juve de negociar al jugador colombiano Duván Zapata del Atalanta. Pero el equipo ya ha fijado un alto precio, 80 millones de euros. Y es que los de Bérgamo han dejado muy claro que no quieren dejar ir a su delantero estrella, porque además se entiende a la perfección con su compatriota Luis Fernando Muriel y con el Papu Gómez. La cifra de 80 goles que ha alcanzado en la serie y la intención de los negriazules de buscar el Scudetto para la siguiente temporada, porque además buscan hacer un excelente papel en la Champions League y consideran que su jugador estrella es fundamental para esto, Duván Zapata. Hablemos también acerca de los Juegos Olímpicos. Dudas de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están programados para el próximo año 2021, parecen cernirse cada vez más. Y es que el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, manifestó en el día de ayer que de persistir la crisis sanitaria en torno al coronavirus, será difícil realizarlos. En entrevista concedida a la cadena televisiva Japan Broadcasting Corporation, Mori afirmó que la creación de una vacuna capaz de erradicar la enfermedad es la única clave para concretar la cita bajo los 5 aros. Del ámbito internacional también nos llegan noticias sobre el VAR. Luego del auspicioso debut que disfrutó la tecnología en la Copa del Mundo de Rusia, la FIFA ha admitido que existen ciertas discordancias en la aplicación del protocolo del VAR del el modo estipulado en las reglas de juego por parte de los organizadores en algunas competiciones de máximo nivel. En consecuencia, presentó un estudio y el desarrollo de una tecnología semiautomática para el fuera de juego que proporcionaría al VAR información adicional y más precisa en pos de auxiliar a los árbitros en el proceso de la toma de decisiones, logrando optimizar el proceso de revisión de la jugada lo más eficientemente posible a la hora de sancionar un fuera de juego. Tal vez la acción que más polémicas ha generado desde la irrupción de la asistencia arbitral por video, conocido como VAR. Bueno, ese es el panorama. Vamos a ver si esta tecnología ayuda a los árbitros, pero ya está quedando poco de lo humano y eso también tenía su ingrediente importante. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que tiene algo sobre la Maratón de Valencia. Y el sueño de la ciudad de Valencia de poder fichar a Kipchoge y Bekele está muy cerca. Y es que aún se mantiene esta esperanza, ya que los dos mejores maratonistas de la historia, Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele, todavía pueden enfrentarse este año. Eso sí, después de la tristeza del coronavirus, ya que ambos iban a correr en abril en Londres y quizá en agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahí estaba en juego nada menos que el récord del mundo. Y el ser humano podía romper la barrera de las 2 horas. Eso sí, todas las expectativas eran distintas, ya que desde a mediados de febrero todo comenzó a torcerse y la anulación de la prueba popular de la Maratón de Tokio vino en cascada con la suspensión y cancelación de todo el calendario deportivo y más exactamente del atletismo. Y es que sin Juegos Olímpicos y sin maratones de Boston, New York, Berlín o Chicago, la actividad se concentrará en unos pocos fines de semana de otoño y a expensas de lo que puede ocurrir con el Maratón de Londres. Y ahí es donde llega la gran ilusión de poder tener a las dos grandes leyendas en la ciudad de Valencia el 6 de diciembre. Bueno, seguiremos atentos entonces a ver qué pasa finalmente con la Maratón de Valencia. Jordi Cruz rescindió como técnico de Ecuador sin dirigir una práctica. El impactante monto que cobró el argentino candidato a sucederlo es noticia. Tras ser contratado en enero, dio un paso al costado al ambicioso proyecto debido a la crisis institucional de la federación, la pandemia de coronavirus y la renuncia de Antonio Cordón como director deportivo días atrás. Es la situación de Cruyff y también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estamos hablando de un técnico hispano-holandés, Jordi Cruyff, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente rescindieron el contrato que firmaron en enero de este año y que iba hasta julio del próximo, de 2022, tras llegar a un acuerdo y sin perjuicio económico para las partes. Una fuente de la Real Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó a la agencia EFE que se había llegado a un acuerdo por el cual las partes no se abonarían nada adicional y agregó que Cruyff y su cuerpo técnico apenas si llegaron a cobrar el aproximado de entre un mes y medio y 2 de su salario proyectado. Claro, se vino enseguida la pandemia del coronavirus y ya no se pudo trabajar, no se pudo hacer nada. Y lo lamentable es que, bueno, haya pasado de esta manera Cruyff. Se tenía mucha esperanza que iban a iniciar un proceso diferente en la Real Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero no sabemos. Se pone de manifiesto que la pandemia, que la situación interna de la federación, pero no sabemos qué más hay de fondo en este acuerdo o en esta decisión. Llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención. A cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en sus hospitales, en fin, o en su coche. Gracias de verdad por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor. Mañana nuevamente la cita de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast de El Café Mañanero en latinosfm.es y en ebooks. Que tengan todos un feliz día. No se muevan del dial, que ya viene por aquí Quique Traver. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia: lanchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio o recogida en el local, llamando al 677-601-115 o al 670-971-636. XLTienda.com. Sin salir de casa, todo lo que buscas: patinetes, televisores, máquinas para hacer ejercicio o accesorios para móviles. Todo esto y mucho más en XLTienda.com. Te lo llevamos a casa. XLTienda.com. Precios al por mayor. Para particulares, XLTienda.com. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados, las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite, la mejor música a cargo de DJ Jair en la mix, DJ Evolution, DJ Waski. Apertura 23 y 45 hasta las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir, 305, Valencia. Aforo limitado. Reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, siempre invitados, nunca igualados. Cocoprint, centro de impresión digital, ya está de vuelta con nuevos productos y servicios. Pegatinas de menú en código QR para restaurantes. Pegatinas con medidas COVID-19 para locales y empresas. Máscaras y guantes. Personalización de mascarillas con vinilo textil. Y claro está, los productos personalizados para el verano. Bolsos, camisetas, gorras y más. Cocoprint, la imprenta del mercado. Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16 a 20. Horas. Calle Linterna 28, muy cerca del Mercado Central. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Mujer hermosa y venenosa. Por ti los hombres hacen guerras. Si te la llevas, te la gozas. Y ella le encanta que te pierdas. Mami, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Oriente te conozco. A mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Y sé que te doy morbo. Hermosa y fina hechicera. Con solo una mirada tu corazón se lo lleva. Si tu razón se despega, si su cuerpo la maneja. Fascina el movimiento que tienen esas caderas. Su perfume te hipnotiza, parece ser brujería. Con solo dos palabritas sientes tu piel que se eriza. Su voz como una caricia que te susurra mentiras. Te cuenta que eres el solo a despertar su loquiza. Tu alma corre un peligro, pero es una delicia. Detrás de esos ojitos se esconden una malicia. Manipulando tus celos y controlando tus sueños. Prometiéndote un corazón del cual jamás serás dueño. Mujer hermosa y venenosa. Por ti los hombres hacen guerras. Si te la llevas, te la gozas. Y a ella le encanta que te pierdas. Mami, a mí no. noche el vestido, el sánchez, los tacos. Le gustan los capos, los pacos. La hierba en hoja de tabaco. Los dólares todo en el saco. Nada de banco, sí que mucho blanco. Se lleva a los locos a parar pa'l barranco. Esta gata se come la rata. En medio de la disco con salsa y bachata. Con sobre dos y metida en bañata. Con beso y veneno te borra la data. Mala, mala, hechicera, traicionera. Con ese culo tan inmenso hace perder trigo a cualquiera. Oriente, suena a mi puerta, son las 6 de la mañana. Sin hablar, salte en mi cama. Quita su ropa con calma mientras desliza su tanga. Me come con su mirada, sus gritos me vuelven loco. Por eso aleja la almohada. Y entre ella y yo no hay futuro y ahí quedo fascinada. Me encanta que le dé duro, levantada contra el muro. Quisiera robarse lo que tengo escondido en el pecho. Pero corazón que ha sufrido no olvida y aún menos se despecha. Loca, ahora a ti te toca. Si tu amor se choca, sin tenerme lloras. Por no querer amarte, quieres que otros me maten. Soy un chico salvaje, nos mataremos todos por tu culpa. Mujer hermosa y venenosa, por ti los hombres hacen guerras. Si te la llevas, te la gozas. Y a ella le encanta que te pierdas. Mami, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Oriente te conozco. A mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera, que el amor te llama y ahí que está, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría.